Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima primera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta Navidad! Sí, señoras y señores, estamos para pasarla junto a ustedes y brindar esta fecha tan particular y emotiva. Brindaremos los regalos. En un principio tenemos que presentar a toda la Ana María de Juan, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Así que sí, Capitán! ¡Hace su copa, Capitán! ¡Que aquí estamos para brindar! ¡Abramos los regalos, güey! ¡Ya está! Capitán, ¿usted ya abrió los suyos? No, los regalos. Muy bien, todos juntos. Por favor, soy muy ansioso. La más hermosa de toda esta tripulación. Ah, eso es verdad. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. La mamá Noela más bella que vi en mi vida. La tía rojo y blanco en el día. Esas lucecitas en el sombrero son medias extrañas. No sé, bueno, está bien. Es la moda, sí. De algún lado es como una cruza de árbol navideño. No sabía con que mamá Santa Noela bebía tanta bebida energizante. No, y bueno, tampoco estaba tan delgada. Digo, no. Delgadísima. Sí, y eso fue. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico. No, güey, abramos los regalos antes. No, pero que se está discriminando a parte importante de la tripulación. Cabrón, por favor, el que ha chambeado como nunca y sigue chambeando. Esto no significa descanso, cabrón. Nada más era un brindis y, carajo. Señoras y señores, ¿cómo ustedes al técnico a cargo de este viaje? ¡Soy Nico! Sé que sí, Nico, abramos los paquetes. Esperemos que te haya traído lo que tú has pedido, Nico. No, espero que haya traído lo que yo he pedido, no lo que él ha traído, lo que él ha pedido. En líneas generales, vamos a saludar a todos, a todos los desintegrados, que realmente el programa del día de hoy y los últimos programas, un abuso. Bueno, ya está, abramos los regalos. No, espera un momento. Gracias pero a todos para los que mierdas de la vida si no se para abrir los regalos. Espérese tantito. A todos los que colaboraron de alguna u otra forma con esta historia de En Caso de que el mundo se desintegre. No, bueno, déjeme agradecerle a toda la gente que a lo mejor no pudo ayudar de alguna forma, pero ayudó de otra, porque todos cumplen una función importante dentro de este. De estos soñadores. Baja, abramos los regalos. Bueno, está bien, abramos los regalos. ¡Ja, bingo! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy nos gustaría particularmente agradecer a todos los que formaron parte a lo largo de esta historia del programa. Mire, güey, del mundo. Sí. Esto es lo que nos ha dejado Santa Claus, Papá Noel, el viejo pajuero, el olonchero, quien puta sea. Una bolsa roja. Una bolsa, cabrón. Llena de papeles. ¿Cómo llena de papeles? ¿Cómo? Papeles. ¿Cómo? Papeles. No hay ningún puto papel. Espérese tantito. ¿Cómo que papeles? No hay ningún regalo, güey. Querido Santa, estimado Santa Claus, oye, viejo, escúcheme, estas son cartas, cabrón. ¿Y a quién carajo le importa una carta escrita por un chamaco pidiendo millones de mamadas, güey? Yo quiero mi regalo. No, escúcheme, no son tan chamacos, me parece que son cartas VIP o algún pedo así. ¿Cómo mire, cartas VIP? Felipe Calderón, Evo Morales, Britney Spears, Antonio. Ay, quizás ese es nuestro regalo. Presidente Norcorea, ¿le parece? No es lo que había pedido, Santa. No, bueno, luego. Pero quizás quiere que hagamos el programa con esto. Es muy posible, Quizás quiere que demos a conocer qué pidió cada uno para la Navidad. Eso estaría chingón. ¡Ah, vengo, cabrón! No creo que a todos les guste. gusten, pero a eso vamos. ¡Sé que sí! Damas y caballeros, con ustedes, Felipe Calderón. ¡Ahora, Felipe! Bueno, yo, Santa, quiero unos zapatos con plataforma. ¿Eh? Quiero yo hago como que soy el encargado. Usted haga de el encargado de como que mamada. Como que tomo nota de lo que usted tome, como sí. Que es un duende. Sí, sí. Y que la mamada. Ya. Felipe Calderón, quiero unos zapatos. ¡Hola, Felipe! Bueno, sí, hola, sí, Felipe. Quiero unos zapatos de plataforma. Quiero verme más alto y poderoso. ¡Chale! Bueno, está bien. lo posible. Hugo Chávez Frías. ¿Cómo está, Hugo? Un año maravilloso. Sí, gané para las elecciones otra vez. Soy sí la figura sí. Más importante. A todos influyente. Nos gustaría estar en su lugar. Es verdad. No sé, no en otro orden de cosas. Por el poder. Ha cabrón, sido un año poder. Maravilloso sí. Para Hugo, Dice, bueno, soy y la figura petróleo, más sí. Influyente de América Latina. Sé que el sí. Diablo perdió escaños en el Congreso y en la ONU hablaron 500 cabrones. Y bueno, el ¿qué quiere, güey? Solo se acuerda de mi frase. Huele a azufre aquí. Sí, sí. No puedo pedir. Es muy larga la carta. No, y usted si ya sabe, Hugo Chávez Frías. Sí. Cuando él se pone a escribir, es como para hablar. Es como hablando. Sí, pero no pide nada en síntesis. Ah, no pide nada. No, sin nada. Debe tener todo. Bueno, seguramente. Fidel Castro. Ah, ¿cómo está Fidel? Desde La Habana, Cuba, dice, usted figura emblemática del capitalismo imperialista. No voy a pedirle nada. Ya vienen de mala onda. Sí, así no se puede. Mi barba no será tan espesa como la suya ahora, pero ya la quisiera usted repartiendo regalos con el bloqueo que me han hecho a mí durante décadas. Es verdad. Tiene Santa Claus podía entrar a la isla. Sé que sí. Si le sobra un equipo de gimnasia verde oliva, se lo agradecería. Es que el que tiene es muy cocoliche. Ah, pero le pide. Sí, le pide. En última instancia, ¿no? Sí, uno sí. Se vuelve así uno como no se puede negar. Más tierno. Sé bueno, sí, gracias, comandante, por comunicarse. Evo Morales. ¡Hola, Evo! Estoy aquí en Bolivia, hermanos. Sí. Y bueno, y yo quiero pedirle a Santa que... Bueno, estoy haciendo un pastel. Parece que está haciendo un pastel. Sí. Evo Morales. Y la masa no se me une. Es el problema que tiene. Ah, yo no sé si es la altura, el soroche en Bolivia, ¿no? Como que la masa no logra... O la harina, como... quizás no es la... Puede no ser está la harina usando que la harina. Está usando. Sí. Ya no sé. Dice, le puse huevos, le puse no, eso todo. Sin duda, sí. Dice, pero no sé qué pasa. No se une. Si me puedes enviar la receta, te lo agradecería. Y hay masas que no se unen. No, pero sí. Santa Claus no es cocinero, aparte. No le va a enviar una... Pero quizás tiene una receta. Pide otra chompa o algo así. Ah, sí que sí. O algo así, Evo. Cambia. Le damos la oportunidad a muchos que cambien de pedido, ¿no? Póngale, es una buena oportunidad. Rodríguez Zapatero. ¡Ah, hola, Zapatero! Ahí está. En España, lógicamente. Sí que sí, güey. Ha comido las 12 uvas. ¿Las 12 uvas? ¿Cuándo mierda lo de las 12 uvas? ¿Año nuevo? ¿Las 12 uvas? ¿Año nuevo? Es lo mismo. Se ha entregantado, ¿no? Sí. ¡Feliz Navidad, Zapatero! ¡Feliz Navidad, Zapatero! ¡Qué bien la estamos pasando, por favor! Mire usted... ¿La pasó con la realeza? Sí, en España la hemos pasado con la realeza. Ah, muy bien. Hemos comido uvas y todo eso. Mire, a usted le agradecería, siempre muy respetuoso, ¿no? Con Santa Claus. Unos etarras más dóciles. Ah, eso es jodidísimo. No sabemos si nos queda. Claro, parecía en determinado momento. Parecía, sí. Pero veo cómo son, ¿no? Sí. Dice, y ya dejen de confundirme con Mr. Bean. Ah, porque parece que yo le que Santa cuento... también lo confunde. Y Santa lo confunde. Ah. Santa le ha dejado los regalos de Rodríguez Zapatero sí. En la casa de Londres de Mr. Bean. Ah. Y Mr. Bean como que es medio mudo, no sé qué claro, mierda. Sí. Cuando se lo fueron a reclamar, ni mierda que le dieron. No, pero es una verdadera vergüenza. Pobre Zapatero, cabrón. Zapatero. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo está, Cristina? La primera dama de la Argentina. Disculpe, porque no sé la si le gusta que le grite. No le grite, porque sí, Cristina... Sí. ¡Cristina! No, que se le dicen los cabellos. Sí, se pone mal. Bueno, ay, no sé qué pedirle, Santa. Ay, joyas, un lifting más, otro juego de cartera Louis Vuitton. Ya tiene muchas. Pero tiene muchas, no, Cristina. Pide algo que no nada, tiene. ¿Verdad? Ah, un filtro para el agua Nahuel Huapi, que acabo de comprarlo y lo quisiera usar de piscina. Compró el Nahuel Huapi. Sí, también. Pero está fría el agua de ahí. Sí, no sé. Sí. Y pero quizás la entuba toda. Es posible, sí. Encárpela y pídale un calentador también. Sí, claro. Sí. Ah, no se olvide que el 2007 es un año electoral, así que ya sabes. ¿Cómo ¿Y qué sabe? ¿Sabes? ¿Qué cosas por debajo? ¿Qué quieres Hay arreglos esto? Hasta con Santa. Esto es una vergüenza. Bueno, y si puedes, trae más rollo de alambre para mi marido, que tenemos que alambrar un par de miles de hectáreas más en la Patagonia. Sí, sí. Gracias y besos, bye. Sé que sí. Cristina Fernández de Kirchner, no le alcanza el alambre. Han comprado tantas tierras en tanta la Patagonia. Tierra, sí. Tanta tierra. Pero creo que con un muro ya en la entrada de la Patagonia ya está, que le pongan. Ya que me has acordado de la frontera Kirchner. Del gabacho, cabrón. Britney Spears. ¡Hola, Britney! Hola, ¿cómo están? Tú eres super nice, Santa. Para esta Gracias, Navidad... Britney. Para esta Navidad... ¿Qué se hace cargo de Santa usted Yo ahora? Yo soy como secretario. Está bien, sí, secretario personal. Tú eres super nice, Santa. Para esta navidades, quiero un cerebro. Y le hace falta. Sí, está bien. Sí, Paris Hilton ha escrito también. Ah, perfecto. Yo quiero lo mismo que Britney. ¿Por qué te caprichas? Pero Paris. Lo que quiere uno, quiere a la otra. Sí. Ay, así no hay santa que aguante. En caso de que el mundo se desintegre. Tengo entendido que además eres judío, ¿no? ¡A propósito! Esta época del año es difícil para ti por ser Navidad. Los niños se burlan de ti. Bueno, a veces. ¿Y eso te enoja? ¡Claro! ¿Quisieras matarlos, Carl? ¡No joda! Menos mal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in a one-horse open sleigh. Hola, mis surfistas voladores de la Bahía Tijuana. Uma feliz e brincante noite natalina. Um 25 ler mágico. Este ano entrante, bem-vindo seja um elefante. O carioca surfista brindando e mamando. E vai, catacoquinho! El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pacto donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. ¡Órale! Y ahora entre las cartas enviadas a Santa Claus. Sí, que sí, seguimos revisando las cartas revisando, de Santa. Ya que no nos trajo nada. Discúlpeme que gané, pero veo a la Buda haciendo un pasito de baile. Que no entiendo qué quiere decir eso con las manitas hacia arriba. ¿Qué es Buda? ¿Feliz Navidad significa? Feliz Navidad es así con las manitos hacia arriba. Vamos todos así hacia arriba con las manitos. Feliz Navidad. A mí no se me zarandean los pechos como a ella. No, no quiero decir Feliz Navidad. Se me zarandean los pechos como a ella. Estaría en problema. Estaría muy mal. Sí. Muda, ¿tienes el Wonder Bra? Escríbelo. Escríbelo, cabrón, si nos comunicamos. Te lo trajo Santa, no es verdad. Bueno, yo quisiera en este momento del programa agradecer a todos los que han formado parte de este, más que un proyecto. Ya se puso pedo. Las cartas, claro. Sí, que son nuestro regalo. Tom Cruise. Bueno, en la iglesia cientificista, ¿creen en Santa Claus? ¿Cómo es la mamá de Santa? Y se ve que sí. Iglesias modernas absorben lo que les conviene. Un Santa Cruz científico tendría que venir. Póngale, sería como un Albert Einstein que viene a repartir regalos, sí, ¿no? Que sí. Está bien, bueno, él escribió su carta a Albert Einstein, póngale. Y dice, bueno, no andamos con esas mamadas en la iglesia cientificista. Peores mamadas, ¿verdad? Dice, bueno, pero mi esposa sí cree en ti. La esposa de Tom Cruise cree en Santa Cruz, ¿no? A espaldas de su esposo. Quiero lo mismo que Britney y Paris Hilton. Bueno, no tenemos tantos cerebros. No, güey. Pongan no orden. No se puede hacer. No, realmente no. Menudo. ¿Cómo? ¿Usted recuerda? ¿El grupo Menudo escribió una carta? Menudo ha escrito una carta. ¿Pero cómo va a escribir una carta del grupo Menudo? Y luego decía un aro. Dice, bueno, queremos que VH1 nos vuelva a reunir. Firmado todos los Menudos menos Ricky Martin y Cheyenne. Bueno, y no, pero se tienen que reunir todos. Quiere ese programa que reúnen a bandas ya disueltas. Sí que sí. Que van y te reúnen, por ejemplo, a Kiss. Kiss no, porque te está Gene Simmons. Claro, en, no, sí. El mismo VH1. Es verdad. Te reúnen a Iron Maiden. Iron Maiden está todavía está tocando. Vivo, sí. Te reúnen, por ejemplo, a Flock of Seagulls. A Flock of Seagulls, de hecho, sí lo han reunido. Sí. Y si están muertos, es complicado eso. Ah. Hay bandas que quisieron reunir a los Beatles sí. Y se enteraron luego sobre la marcha. Aquí vive John Lennon. Muerto en el año 1900. No importa, dijo Yoko. Si usted me paga los derechos, sí. Igual se reúnen. Hacemos la mamá. No, pero George Harrison. No se preocupen, yo hablo con. Sí. Y bueno, pero es cuestión que menudo. ¡Feliz Navidad, cabrones! Menudo, ¿a quién saluda? A gente, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Las primas de la está Muda están llegando. Feliz Navidad para ustedes, queridas damas. Ya estaremos brindando. Ya vienen tomadas, me parece, ¿eh? Sí, bien de verdad, de antes, no sé qué pedo. Bueno, Menudo, dice, queremos que VH1 nos vuelva a reunir. Firmó todos los Menudos, claro, Ricky Martin y Cheyenne no están no van a querer. No. Lo lamentamos mucho. Y los Menudos reunidos. Están en la cresta de la ola. Sin Ricky Martin y sin Cheyenne, no sé qué menudo. A mí me pueden reunir a cualquiera. Que había uno que se llamaba Xavier. Y no me acuerdo. No, por favor, les pedimos no escriban para recordarnos el nombre de los Menudos porque no valen verga. Antonito de la Rúa. Dale, hola, Antonito. Está colapsando todo aquí. Dice, a mí me gustaría, Santa, ya que tengo confianza en usted. ¿Qué quieres, Antonito? Y no, y que se mantenga. Sí. Porque una vez que se mantenga, lo importante no es llegar, es mantenerse. Claro, sí. Quiero que Yakira... nunca paga el juicio a papá. No, claro. Dice que quiero que Yakira no deje de estar ciega, sorda, muda y me siga viendo guapo. Es verdad. Ahí sí. La explicación de Yakira está en una misma canción de ella. Está bien, está dice, perfecto. Bueno, que siga facturando Yakira y que yo siga viviendo todo. No son mantenido. Cosas para pedirle a Santa, Antonito. Mira a su padre. Claro, es como un deseo de que sigamos así, que nadie se dé cuenta. Bueno, y quiero seguir tan mantenido como si fuera Victoria Beckham. Como un Victoria Beckham masculino, claro, ¿no? Sí que sí, qué güey. Cosa chingona. Axl Rose. Hola, Axl. Al fin llega alguien como sé la gente. Sí, cabrón. Axl Rose, por favor. Luego de castigarlo a Finkel, el famoso modisto amanerado. Sí. Dice que, bueno, ¿puedo hacer, puede hacer usted, Santa Claus, que me salga el pasito de la época de los fans? Imposible. Es muy complicado. Usted no le salió más, güey. No le salió más. Pero es la panza. Antes Axl. Tenía cintura usted, Axl. Sí, ahora sí, tiene sí, un globo terráqueo instalado en su abdomen. Usted, discúlpeme. Sé que sí, cabrón. Igual está chingón, porque lo suyo va por adentro, Axl Rose, así que es arte. Igualmente estaría bien que cante como antes. Se olvidó de todo, hijo sé puta. Que sí, cabrón. Bueno, el cazador de cocodrilos. Dale. Dice, yo lo que le quiero ¿cómo pedir estás, cazador? Es un es muerto. Dice, quiero un chaleco blindado. Eso es chiste, humor negro, mal gusto. No, cabrón, hay cartas que llegaron tarde. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Se ve que quedó rezagada el año pasado. Sí, Valentina Elizalde pide una camioneta blindada. También, sí. Dale, bueno. No, estas son cartas viejas. Está bien, disculpen las molestias. El APO, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, dice que se vaya Ulises Ruiz. Eso es lo que pedimos. Ulises Ruiz dice que se vaya la Asamblea Popular del Pueblo que de Oaxaca. Se vayan todos. Hay un problema aquí. Sé que sé. Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿cómo está, Arnold? Ay, ¿qué tal, Santa? ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, digamos que bien. Mira, aquí echando la hueva. Envíame lo que quieras, menos mexicanos. Ya tengo un chingo. Es que todos los años le enviamos mexicanos. Sé que sí, nosotros cabrón. Pensamos que le agradaban y le enviamos. Para mí le hacen falta más. Sí, para mí le hacen falta más. Hasta que California vuelva a ser un estado mexicano como sí, corresponde. Sé mire, que Arnold, sí. Usted es un desubicado. Seguiremos enviándole. Sí, el presidente de Norcorea dice, ¿puedo lanzar cohetes ya? No empecemos con la pirotecnia, me parece. Para año nuevo. Sí, sí, no, está bien, no le digas así. Ah, falta muy poco. No hay que cumplir la promesa. Sí. No. Estuvo hablando con la ONU, la Casa Blanca, todo chingón salió, ¿no? Bueno. Sigue intentando. Isabel II de Inglaterra. Ah, pero ¿cómo está vieja? Ay, no le diga vieja, ha llegado a la realeza. ¿Pero qué quiere que le diga? Dice, bueno. Es que me podría pedirle un hijo más listo, viene pidiendo eso todas las Navidades. No, ya está. Cállese, ya, desista. Pida un año más de vida. Y sí, con eso quédese contenta. Con eso me conformo. En realidad me gustaría el regreso de la Gran Bretaña imperialista, sin tener que rendir cuentas a todo el mundo de cada vez que usurpamos un territorio. Es verdad, ahora tiene que por lo menos darlo a conocer. Ahora se complica, sí. Benedicto XVI. ¡Ah, pero su santidad! Su santidad, a veces. Pero es como el mismísimo Santa. Es que se escribe a sí mismo. Yo pensé que Santa Claus estaba por debajo. No, se ve que está por arriba. Se ve que el Papa también le pide cosas. Dice, yo quiero un anillo. Un anillo. Pero no es. Benedicto. Benedicto no es yo quiero un anillo. Por favor, Papá Noel, me puedes traer un anillo. La forma es muy importante. Claro, y un poco más de popularidad. Algo de la popularidad que tenía Juan Pablo II. Era macarimático. Era macarimático, es vero. En italiano, para que usted me comprende, ¿no? Sí. Se le va a complicar un poco. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Representamos a Alpha Thai. Queremos que reviente Hamas. Hamas. Queremos que reviente Alpha Thai. Viste Nu. Queremos que desaparezca Hamas y Al Qaeda. Que desaparezca Israel. El ejército israelí, que desaparezca Siria y Hezbollah, que desaparezca el ejército israelí. Irán, que desaparezca Gran Bretaña, Estados Unidos. Pero no va a quedar nada. Y la coalición, que desaparezca el presidente de Irán. Y que, bueno, archive la lagarto. Sí. Yo creo que van a servir por muchísimo tiempo. Aquí tenemos, entre otras cosas, sigue y llegando gente por aquí. Vamos a brindar. Sé que sé, vamos a brindar. Mire, usted qué lindo ver a Luigi. Luigi, ¿cómo me va, Luigi? Pase, Luigi, por favor. Algunas palabras que le quiero decir a todos los desintegrados. ¿Qué tal, Luigi? Algunas palabras para los desintegrados. ¿Qué está asqueroso, Luigi? ¿Qué le pasa? ¿Está? Navidad. Sí, le gusta la Navidad, Luigi. Navidad puta. No, por favor, Luigi. ¿Qué opina de los que celebramos la Navidad de esta manera? Puto. No, me gusta. ¿Cómo está la suya familia, Luigi? Todo puto. Bueno, gracias, Luigi. Gracias. Luego veo a Jefferson también dando vueltas por ahí. Está... Jefferson, escúcheme. Pero cómo iba a faltar en esta Navidad. Lo vi, linda y tan pequeñita. Lo vi que estaba dialogando. Todos al lado de la abuelita que me prende y la paz. lo vi que estaba dialogando justamente con la licenciada Mónica Galindo Gafeo. Que... ¡Qué lindo se ve todo desde aquí! Sí, está muy lindo. Mire la muda. Muda. Las setitas de la muda son muy bellas. No, un poco de respeto con la muda. Me voy a chaquetear. Pues, vuelva. No lo haga aquí. Te agradezco. Gracias, Jefferson. Retírese, por favor. Está la rata. La rata manda, vive. Dale, güey. ¿Es la rata manda la que estamos viendo? No, debe ser otra. Sí, bueno, está bien. Tenemos una nueva rata. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Es verdad. Ve un destino. ¿Tiene más cartas? Carta de gente. Sí, por supuesto. Está la campanita carta también. Campanita. No, pero tenemos la carta de Lula Silva, de Bachelet, de Correa, el presidente sé de Ecuador. Sé que sé, cabrón. Uribe, el premier francés Vladimir Putin, Hitler. ¡Chale, güey! ¡Eso no estaba muerto! No crea, muchos se reencarnan, cabrón. Entre otras, Lagarto está en su carta. ¿Cómo mi carta? Está bien, te queda, no la lea. La carta del Lagarto para Santa Claus. No la lea, güey. Dice, esmérate, cabrón, hijo de tu mamá Noela madre. ¿Cómo esmérate? Y porque la vez pasada no me trajo una mierda. Que parece una amenaza. Y ahora este año peor. Yo ya no sé qué enviarle. Claro. Esta pinche carta. Es una amenaza. Bueno, cabrón, está todo titilando aquí. Yo veo sí los monitores. Sí. Vamos a brindar. Vamos a levantar nuestras copas. Yo veo un mala tierra. Si ustedes creen. Es natural, cabrón. Ah, está bien. Bueno, no importa si creen o no creen, amigos, si les gusta o no les gusta, sí si que creen sí. Que no hay una sola puta cosa por la cual sonreír o si todo les causa gracia. Lo concreto es que, bueno, el mundo aprovecha esta fecha para expresarse buenos deseos, automatizados en algunos casos, sinceros en otros, para darse besos falsos y de los otros también, para estrecharse las manos con un puñal en la espalda a veces, o para, bueno, estar un poco más unidos entre tanta devastación como en otros casos. Lo único legítimo es lo que queda después de todo el protocolo festivo que te obliga a bailar al ritmo mundial de la inercia. Ahí queda el deseo de pelear día a día por la libertad, de estrechar a los que están en ausencia, a los que hicieron de ti lo que hoy eres, a los amigos que se amargan con tus amarguras y los que se endulzan con tus sonrisas, a brindar, cabrones, entonces, y larga vida a todo aquello que justifica nuestras pulsaciones por encima de todo el decorado, ¿eh? Felicidades para todos, a todos los desintegrados, a todos hacemos los que ya todas saben. Las copas. Hacemos todas las copas. Los que pueden. Los que, ¿qué? Porque algunos tienen manitas, no, qué mierda. Están pelotísimos, cabrón, mire eso. Bueno, levanten las copas por los que están en el sé que piso sí. En estos momentos diciendo cómo los amo, cómo los quiero. Bueno, esos ya están fuera del round. Damas y caballeros, un gran brindis, ¿eh? Que la sé que sí. Chingón y bueno, nada, gracias por estar. Nosotros aquí estamos celebrando con ustedes lo que quieran celebrar. Nos encontramos mañana, güey. Sí, nos encontramos mañana si no nos perdemos en este camino hacia ningún lugar. Sé que sí. Es complicado, ustedes saben los brindis. Con todos los amigos de la red de retransmisoras terrestres, un abrazo bien, bien grande. Sí, brindamos con todos. Con todos los desintegrados, queridos hermanos. Sí, hermanos, brindamos con ahí, todos. Brindamos absolutamente con todos. Sean felices y ya saben, es una lucha diaria. Pero esa. Qué felicidad, qué bella Navidad. Qué felicidad, qué bella Navidad y que nos... Quiero mis regalos, güey. Yo voy a buscar a Santa. Esa bolsa era la neta, cabrón. Pero a algún lado se llevó los nuestros. Es verdad, esperemos que poder recuperarlos en algún momento. Bueno, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Y feliz Navidad para todos. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Coca-Cola! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy yo, Paulina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandilla. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Valle de Tucumán, en Argentina. Se despide la Orfa. Los saluda a Garnemesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase los pistas desde Maradio, Michoacán. Se despide San Pascualito, Río del Valle. ¡Ayúdame, vete al carajo! Amigos, Toluca, sin vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó.